Los trabajadores recién llegados del campo a las grandes ciudades se fueron insertando lentamente en el sistema productivo. Traían consigo su inexperiencia política y sindical, ya que la vida política en el campo estaba muy limitada y se centraba en las peleas entre conservadores y radicales. Ni unos ni otros, ni radicales ni conservadores, incluían en sus discursos y sus prácticas políticas el tema sindical. En general, en aquellos territorios predominaba una mentalidad conservadora, en la que la religión católica cumplía un rol fundamental para el mantenimiento de la obediencia y el mantenimiento de los llamados valores tradicionales. Perón señalaba: ciertamente que todos los ciudadanos tenían derechos electorales, pero es igualmente cierto que las clases obreras humildes no los podían ejercer porque su falta de independencia económica los sometía a la voluntad patronal, con lo cual venía a resultar que el patrono, para defender sus intereses frente a los del obrero, contaba con su voto duplicado, triplicado, cuadruplicado, según el número de asalariados que tuviese a su servicio. El movimiento obrero argentino no nació con el peronismo, pero alcanzará con este una etapa de enorme desarrollo y, a cambio de perder su histórica autonomía, accederá a ciertos niveles de poder estatal y paraestatal, ciertamente inéditos en la historia argentina. La organización sindical en nuestro país se remonta al último cuarto del siglo XIX, cuando las crecientes oleadas inmigratorias trajeron consigo tanto las ideas anarquistas como las ideas socialistas de lucha por la dignidad de los trabajadores y la construcción de una nueva sociedad sin explotadores ni explotados. Las décadas siguientes estuvieron jalonadas por históricas y prolongadas huelgas generales, protagonizadas por la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, y por la acción moderada de las centrales socialistas, primero la Unión General de Trabajadores y luego la Confederación Obrero Argentina. A ellas, a partir de 1922, se sumó el planteo más negociador de los sindicalistas organizados en la Unión Sindical Argentina. El golpe del 30 aglutinó a los distintos nucleamientos obreros para formar la Confederación General del Trabajo, la CGT, de la que se autoexcluyeron los anarquistas que siguieron respondiendo a la histórica FORA. Los primeros años de la década fueron muy duros para el accionar sindical. A las feroces persecuciones que incluían la cárcel y la tortura, se sumaba un altísimo índice de desocupación que reducía notablemente los márgenes de influencia del movimiento obrero argentino organizado en la sociedad. Pero la lucha estaba latente y estalló en 1935, cuando se insinuaba la salida de la crisis. Estalló en una gran huelga general contra la política antinacional y antipopular del régimen de Juan José Justo. A partir de entonces, el sindicalismo argentino, claramente izquierdista, aumentó su protagonismo vinculado al notable crecimiento de la actividad industrial. Al momento de producirse el movimiento militar del 4 de junio de 1943, la FORA seguía en su histórica intransigencia y la USA se había reconstituido en disidencia con la línea que entendía demasiado politizada de la CGT. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial introdujo un factor de división en el sindicalismo argentino. En marzo de 1943, la principal central obrera se dividió entre la llamada CGT número 1 y CGT número 2. La primera estaba dirigida por el ferroviario y afiliado socialista José Domenech, que proponía adoptar una actitud independiente de los partidos políticos. La CGT número 1 pretendía diferenciar la acción política de la gremial y se mostraba dispuesta a negociar con el nuevo gobierno. En la CGT número 2, comandada por el municipal y también socialista Francisco Pérez Leirós, se nucleaban los sindicatos más cercanos a los socialistas y comunistas, claramente opositores al gobierno militar. Estos planteaban abiertamente el fin de la neutralidad argentina y la ruptura de relaciones con el Eje. Las estadísticas muestran que a las cuatro centrales sindicales en su conjunto solo estaba afiliado el 20% de los trabajadores en actividad. Era natural que los obreros recién llegados no se sintieran del todo representados por estas dirigencias sindicales de izquierda que predominaban en el movimiento obrero, ya sea por el choque cultural que implicaba el tomar contacto con ideas y prácticas políticas en las que, por ejemplo, la religión católica era denostada, o por los conceptos de patria y nacionalidad que eran puestos en duda como estrategias burguesas para garantizar la dominación de la clase trabajadora. También los alejaba de la conducción sindical la prioridad que, particularmente los comunistas, le daban a la política internacional, muchas veces poniéndola por encima de las reivindicaciones cotidianas. Sin embargo, estas diferencias entre los trabajadores nuevos y los trabajadores viejos no deben confundirse con un enfrentamiento entre los miembros de la clase obrera, que estaba unida, de hecho, por sufrir, en su conjunto, la explotación patronal. Los gobiernos conservadores que se sucedieron desde 1930, por lo general, adoptaron políticas contrarias a los sectores asalariados. A pesar de las múltiples iniciativas de las bancadas socialistas presentadas en el Congreso, prácticamente no se sancionaron leyes favorables a los sectores populares en aquel lamentable periodo. Esto, sin duda, contrastaba notoriamente con la catarata legislativa y la creación de organismos estatales destinados a la conservación y aún al aumento de la renta de los sectores más concentrados de la economía, como fueron, de hecho, las juntas reguladoras. Esta interpretación oligárquica del papel del Estado y de su intervención en la economía llevó a que las demandas irresueltas de la clase trabajadora argentina se acumularan a lo largo de aquella infame década de 1930. Felipe Piña, capítulo Los descamisados ante Perón, del libro Los mitos de la historia argentina, tomo 4.